una visita al Ministerio de Hacienda para solicitar el acompañamiento y la orientación frente a las medidas que tendríamos que tomar o desarrollar para poder buscar vinculación o una adopción de la ley 550 que nos permita establecer un acuerdo de pago con los acreedores y asimismo con los trabajadores, una fórmula donde el hospital no deje prestar el servicio, pero también que los trabajadores y los acreedores tengan la garantía de que se les va a cancelar las obligaciones. ¿Qué es lo que se busca con una ley 550 dada la experiencia? Lo que busca es que se hace un corte de lo que se debe a un momento determinado, a una fecha determinada, y a partir de allí todos los gastos nuevos que se tengan pues se siguen cancelando cumplidamente, y de los remanentes que vayan quedando se van pagando los pasivos anteriores que se tengan. Entonces, por eso es importante la adopción de este tipo de normas, en la zona que lo que se garantiza es la prestación del servicio hacia el futuro, y de igualmente que quienes prestan el servicio y quienes entregan bienes y servicios al hospital, pues también tienen la garantía de que van a recibir cumplidamente los pagos. Y frente a las anteriores a creencias, pues simplemente de los remanentes que tengan, indudablemente que se siguen pagando en un periodo determinado. ¿En qué tiempo se podría estimar, se confirmara o ya estuviese en firme la ley 550 para el Federico Lleras? Bueno, eso es un proceso largo que inicialmente tiene 4 meses para determinar las creencias y después tiene otros 4 meses para sustituir el acuerdo. Es decir, como mínimo se requiere en este para como estamos, un año para poder tener adoptada la ley 550. ¿Es la única salida que tiene el Hospital Federico Lleras en este momento? Pues por ahora vemos que es como lo más acertado, como repito, porque le permite hacer un corte, pagar hacia el futuro los gastos de funcionamiento normales que requieren, las provisiones que se tengan o que hagan los acreedores, y hacia el futuro, pues en la medida que hayan remanentes se van recogiendo esos pasivos que están acumulados hoy.